Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Qué bueno poder escucharnos en el día de hoy. Aquí estamos en vivo. Dios les bendiga. Yo soy el doctor de León con ustedes. Verdadero doctor. Bueno, todo el mundo sabe por qué digo esto. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy. Egresado de la PCMM. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy, poder nosotros escucharnos, poder participar con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral, programa internacional originado en la ciudad de Houston. Desde los controles de Diálogo Pastoral, desde nuestros estudios aquí en Centro Evangélico Cristiano, estamos transmitiendo desde nuestro edificio administrativo. Estamos situados en el 9426 teléfono. Tomé un lápiz, anote la dirección, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Recuerde que esta tarde tenemos servicio a las 7:30. Ya comienza nuestro fin de semana. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Es el horario de nuestro servicio. Usted puede venir y visitarnos en el día de hoy, participar del servicio y la adoración a Dios. Dios le bendiga, hermanos, muy pero muy buenas tardes tengan ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a nuestra audiencia internacional. Recuerde que estamos saliendo en vivo localmente, Nación TV, canal 55.3 digital. Usted puede mirarnos en este mismo momento. Y también estamos nosotros saliendo simultáneamente en nuestra emisora base 980 AM Radio Aleluya, 88.1 FM y también la 980 AM. Desde el sur de California, en tiempo Zulu, tiempo universal coordinado, 2 de la tarde hora de California, usted puede, es en el tiempo universal, escucharnos en lo que es Nación, bueno, Nación TV no, KVOH, ahora sí, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Queremos aprovechar para dar la bienvenida a la audiencia de Argentina, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, Radio Benecer, en el Chubut, La Pampa, Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires, Radio Triunfo de Uruguay, Radio Vida, en Chile, y también con ustedes Antena 2000 en la República del Perú. Estamos en Ancash, estamos en El Chimbote, estamos en Piura, estamos transmitiendo también a Centroamérica, El Salvador y Honduras, estamos en México a través de Impacto Radio, por allá en Poza Rica, y bueno, esta es la amplia familia por donde llegamos a usted todos los días. Esto es Diálogo Pastoral. nuestros teléfonos para usted participar del programa 713-991-5760. En el día de hoy vamos a tener un programa ameno, vamos a tener un programa con línea abierta. Desde el inicio, toda la semana hemos estado trayendo la Biblia, la palabra del Señor, y en el día de ayer usted aprendió conmigo que se puede comer de todo. Le voy a dejar el versículo, ¿verdad? Porque hay alguna gentecita por ahí que andan diciendo cosas que no debían de decir. Yo le dije ayer que por motivo de salud usted puede limitar lo que usted come, por motivo de salud. Hay comidas que son saludables, hay comidas que no son saludables. Por motivo religioso, usted puede comer de todo, hermanos míos. Y aquí en el libro de San Marcos, y este versiculito se lo dejo, inmediatamente abro las líneas telefónicas y vamos a comenzar a dialogar. Dice aquí, dice, esto decía, hablando de Jesús, haciendo limpio todos los alimentos. Hay gente que me llama, hermano, se puede comer puerco. Usted puede comer puerco, puede comer puerca, puede comer jabalí, puede comer, usted puede comer de todo. Ahora, recuerde, alguien me llamó ayer y me dijo, hermano, puede comer morcilla, la morcilla es sangre. Y en Hechos capítulo 15 está prohibido comer sangre. Porque los discípulos lo prohibieron y ellos decían que era por orden del Espíritu Santo a la iglesia. Por lo tanto, sangre y ahogado no se puede comer. Porque en Hechos capítulo 15 se prohíbe. Lo prohibieron los discípulos en el primer concilio de Jerusalén. Así que le dejo con esto, que fue lo que hablamos durante la semana. Y ya hoy es viernes. Bueno, entonces hoy vamos a abrir las líneas telefónicas. Le quiero advertir, hermanos míos, aunque es línea abierta, es foro abierto. Eso no significa, hermano, que la línea está abierta para hablar todo lo que la gente quiera. Este programa tiene un orden, hay una filosofía que nosotros seguimos en este programa, un orden de pensamiento. Gente que nos llame para contención y contender, desde que yo detecto que hay espíritu de contención o contencioso, yo no puedo seguir. Tengo que colgar. Y no digan que somos personas imprudentes, que no somos amigos, que el programa es muy odioso. La radio tiene sus reglas. Hay cosas que tenemos y podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer. La otra cosa es, no me llame para hablarme de un pastor. Hermano, ¿qué me cuenta de tal ministro qué? No edifica. No hemos dado cuenta que eso no edifica a nadie. El ministro a quien usted critique no va a cambiar porque usted lo critique. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué darle con eso? Hay algunas personas que tienen, su mente está enfocada solamente en una doctrina. Y nada más le dan vuelta a la misma doctrina. Y muchas veces llaman y quieren como pescarme fuera de base. Vienen muy, muy, muy amables y al ratito entran en la misma situación. Y normalmente se entiende que lo hacen para meter su tema o para contender. Nosotros no estamos para hacer eso. Por eso hay ciertos temitas que no nos interesa tocarlos realmente porque no edifican. Por lo tanto, haciendo esta salvedad, las líneas ya se están llenando. Voy a comenzar a contestar las llamadas. Quiero solamente recordarles, cuando yo le diga a usted está en el aire, usted comience a hablar, porque no puedo esperarle a que usted descubra que está en el aire y el programa durante un minuto estar esperándolo a usted. Así que cuando yo le diga está en el aire, usted comienza con su pregunta. ¿Ok? Habiendo dicho esto, abróchese sus cinturones, el avión está ya en la pista. Estamos listos para despegar. Así que comenzamos a acelerar los motores. Estamos descolando y el avión ya ha despegado. Okay, a ver, buenas tardes. Dios le bendiga por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿un cristiano puede ir a la guerra? Sí, señor. Acuérdese que si usted va a la guerra, no es homicidio. Si usted mata a alguien en la guerra, porque si la guerra es una guerra justificable, es una guerra donde está defendiendo los intereses de justicia de su país. En otras palabras, si México invade Estados Unidos y los cristianos defienden el territorio americano que fue invadido en una forma injusta y defiende la integridad territorial, lo mismo que si Estados Unidos invade México, eso es justificable y el creyente tanto allá como aquí tiene que defender a su país. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es acerca del pecado de muerte. Pecado de muerte es el pecado que la gente no se arrepiente. No es que hay un tipo de pecado que el que lo comete ya se va a morir para siempre o se va a condenar si lo comete. Es el pecado que la persona no confiesa, no se arrepiente. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo se convierte en pecado de muerte, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo es una persona que no es una acción de un día, de un momento, es una acción de resistencia constante a las directrices del Espíritu Santo, y en un momento que Dios dice, mi espíritu no contenderá con el espíritu del hombre, lo voy a dejar por su camino y él se va a perder. Gracias, bendiciones. Dios le guarde y le bendiga. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Referente a los musulmanes. Hoy en este momento se encuentran ellos en el Ramadán. Pero yo lo que yo no entiendo es que ellos oran 5 veces y son muy... hacen cosas que no deben de hacer, ¿verdad? Hermano, es lo mismo que en el romanismo. En el romanismo hay gente que agarra y está con el rosario el día entero. Ok, ya le contesté. Sí. Ok, gracias. Dios le bendiga. Y también hay un montón de cristianos que están de rodillas orando a Dios el día entero y no cambian. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le guarde. Ajá. Yo quería preguntarle, hermano, lo que habla el libro de Daniel de Gog y Magog. ¿Quién es Gog? ¿Quién es Magog? Mire, esto se refiere a Rusia específicamente. Y si usted estudia la genealogía, ahorita no tengo la mente en la genealogía, pero está en la genealogía, donde son descendientes de uno de los hijos de Noé, llamado Jafet. Jafet era Shem, Cam y Jafet. Jafet habitó en las partes del norte, donde es el día de hoy Rusia y esa parte. Y de los descendientes de Jafet es que vienen estos personajes, señalando en una forma profética el pueblo. Por ejemplo, dice príncipe soberano de Mesec y Tubal. Tubal es Tubol, al día de hoy es una región de Siberia en Rusia. Y Mesec, cuando nosotros traducimos esa palabra, viene de Mesec, Mesad, Moshi, Moscoví, Moscoviti y Moscú. En otras palabras, la ciudad de Moscú es la variante histórica de Mesec, y Gog y Magog son descendientes de la línea de Jafet que vivieron en esa región. Gracias, pastor. Dios le guarde y le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Adelante. Le quiero agradecer primeramente a Dios y a usted por este programa porque me ha edificado mi vida. Y quiero hacerle una pregunta. Me gustó el programa de ayer, pero tengo una pregunta. ¿Por qué es malo decir la palabra tonto? Bueno, hay una diferencia entre una persona decir tal cosa es una tontería, que yo mismo lo hago, cuando alguien me dice un disparate, yo digo, es una tontería, eso no tiene sentido. A decirle a una persona que es una persona sin sentido. La palabra tonto no sería más bien la palabra tonto en sí. Hay otra palabra que es peor que esa. Por ejemplo, yo le voy a explicar. En la medicina, nosotros, el estatus mental de alguien, nosotros lo dividimos en lo siguiente. Esos son términos médicos. El problema es que la gente lo ha usado para ofender, pero son términos médicos. Está la persona mentalmente normal y luego vienen los retardados mentales que se dividen en estúpidos, imbéciles, cretinos. Esos son diversos grados de retardo mental que tiene la persona. Entonces, cuando alguien le dice a una persona imbécil, o estúpido, o cretino, lo que le está diciendo es retardado mental, pero lo está diciendo en una forma para, no yo como médico que haga el diagnóstico que alguien es así, sino para ofenderlo, para vejarlo, para tirarlo contra el piso. Okay, entonces, en la palabra del Señor, dice el que llame fatuo a su hermano, el que le diga necio a su hermano, son dos palabras griegas, una es moré, y otras raca, ¿entiende? Uh-huh. Entonces dice, será juzgado, y el otro dice, será puesto en el infierno. En otras palabras, tomar la acción de decir estas palabras para ofender a alguien y tirarlo contra el piso. No que usted pueda decir, fulano dijo una tontería. Okay. Porque tonterías decimos todo el mundo. En algún momento, algún disparate hemos dicho todo el mundo. Pero el punto es tomar esto para ofender a alguien. Sí, hermano. ¿Okay? Ok, he comprendido, hermano. Muchísimas gracias. El Dios Señor lo bendiga. Dios guarde mucho a usted. Una okay. más. Buenas tardes, le oigo. Bien, me lo bendiga, hermano, una preguntita. Adelante. ¿Qué quiere decir donde dice, de otra manera, qué será con los que se bautizan por los muertos? Estaba leyendo. Bautizarse por los muertos es... Ya le contesto. Bautizarse por los muertos significa... Si usted ahorita habla del evangelio a alguien y le habló y le habló y le habló y esa persona nunca aceptó y mañana a usted lo matan y la persona que a usted le habló se convierte recordándose del evangelio que usted le predicó, esta persona que se convierte, se bautiza, se hace miembro de una iglesia, se bautizó y se hizo miembro de la iglesia por usted, por el muerto. Eso significa. Ok, gracias. Uno más, así rapidito. ¿Usted cree que Dios le puede hablar a una persona por medio de los sueños o no cuenta? Claro, Dios habla por sueños, pero no siempre habla por sueños. Y no todo, no es una regla. Y no todos los sueños son de Dios. Oh. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es, cuando dice el apóstol en sus cartas que... Saluda con ósculo. ¿Qué significa esa palabra? Saludar con ósculo santo. Un ósculo santo era un beso con la boca cerrada en la boca. Era una forma de saludo que se daba a la gente. Con la boca cerrada se besaban hombre con hombre. Mujeres con mujeres se besaban con la boca cerrada. Era una forma de saludo. Hay iglesias que han querido poner eso y se han destruido al día de hoy. Imagínense. Pero en aquellos tiempos, era una forma. Incluso se ha dicho que el saludo shalom, que se daban los judíos, en una forma familiaridad, en una familiaridad profunda, culminaba con ese beso. Pero esto no lo puedo confirmar. Pero sí sé que esto se refiere a esto. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. No se aplique en nuestra cultura eso. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo tengo una pregunta sobre del libro de Génesis, capítulo 38. Capítulo 38. Bueno, dígame la pregunta y no me dé tanta vuelta, por favor. Okay. Quiero saber que para qué usaba el cordón Judá en el libro de Génesis, donde dice que le pidió el... ¿Le pidió qué cosa? Le pidió el cordón, el sello y el báculo. Bueno, eso era una de las piezas del vestir de la andanza en aquel momento. Uh-huh. Pirio punto. Uh-huh. Es lo mismo que usted en el día de hoy diga, dame el reloj, dame el anillo como garantía. O sea, okay. Okay. Dios le bendiga. Dios me le bendiga muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mire, tengo una pregunta. Le estoy escuchando hace rato. Adelante. Oh, perdón. Mire, lo que pasa es que mi esposo, él es inconverso. Y yo soy la que voy a la iglesia. Entonces, él siempre me ha hecho una pregunta. ¿Qué pasa con alguien que ha hecho mucha maldad, que ha sido malo, que mata a mucha gente, y que cuando él se convierte... ¿Qué pasa con esos pecados que él ha hecho? No hay pecado que el Señor Jesucristo no pueda borrar. Pablo, mire usted, le voy a decir esto y cuéntele a su esposo lo siguiente. Pablo mismo es el primer sorprendido cuando él conoce a Cristo, siendo perseguidor, asesino, llevaba a la gente injustamente a la cárcel. Por Pablo, mucha gente se le hizo daño porque era perseguidor de la iglesia. Y cuando Pablo, Jesús se le aparece y Pablo se convierte, el primer sorprendido que una persona tan mala como Pablo hubiese sido salvo fue el mismo Pablo. Dijo, yo que soy el último de los apóstoles, el último de los creyentes, vine a gozar de esta salvación tan grande. Pablo mismo dijo, si Dios puede salvar un tipo como yo, puede salvar a cualquiera. Así que no hay pecado grave que el Señor no perdone. Todos los pecados en Cristo son perdonados. Y lo más bonito de esto, hermana, es que cuando una persona, el Señor perdona sus pecados, también limpia su conciencia. Y llega un momento que la conciencia por esos pecados cometidos ya no le remuerde. Ok, hermano. Dios me la bendiga. Gracias. Mucho. Amén. Una llamadita más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo. ¿Le oigo? Le estoy escuchando por última vez. ¡Hello! Y colgó el hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Yo solamente quería preguntar, soy nueva en la iglesia, me acabo de convertir y necesitaba saber si... Bueno, me han dicho de que la mujer no puede usar el pelo corto, no se lo puede pintar. Váyase a otra iglesia, hermana, por favor. ¿Ok? Busque, pero rápido salga de ahí, hermana. Porque no la van a edificar ahí. ¿Ok? ¿Me lo promete? Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, nada más una preguntita. Mire, una persona recién convertida al Señor, que toda su vida fue testigo de Jehová, ¿cómo se le puede decir o orientar de que se le deben dar los diezmos al Señor? Porque dice que con la venida de Jesús, que ellos decían que los diezmos ya no se deben de dar. Al pastor de ella que se encargue de convencerla, porque esa gente, una vez que se le arraiga esos venenos que se le meten a esa gente, es muy difícil. Sí, porque, el asunto es que ellos aprenden la Biblia torcida. Cierto. Y luego para usted enderezarlos, hermanos míos, y no digo que no se convierten, si se convierten algunos, pero su pastor de ella que trabaje con ella. Y le duele mucho, hermano, dar diezmos al Señor. Esta caña, pero su pastor que trabaje con ella, ¿ok? Ok, pastor, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, le puedo hacer una pregunta. Mire, ¿puede tomarse como un vituperio lo que ese señor hizo, el que secuestró el avión? Mire, yo no sé el estado mental de esa persona. Probablemente no esté muy bueno de la cabeza. Lo que yo dije es ayer, con respecto a esto, es el diablo es muy miserable. Amén. Número uno. Número dos, Satanás tiene sus propios agentes que se visten como ángel de luz. Dice que aún sus ministros se visten como ángel de luz. Amén. Y número dos, una de las cosas que yo he visto como experiencia, ¿ha visto usted caso de gente que le han dicho, fulano se volvió loco porque estaba leyendo la Biblia? Uh-huh. Satanás, hay gente que en sus loqueras o en sus posesiones demoníacas, Satanás lo pone a leer la Biblia para desacreditar el Evangelio. Asimismo, Satanás puede utilizar a pseudo cristianos o a personas en esta naturaleza para desacreditar el Evangelio. Porque un verdadero cristiano lavado con la sangre de Cristo no va a secuestrar un avión. Amén. ¿Ok? Sí, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Vamos a ver una línea más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo, adelante. Le estoy oyendo, adelante. No habló nada por aquí, se la perdió. Una llamada más por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Quería hacerle una preguntita sobre los diezmos. ¿A partir de cuándo uno debe diezmar? Desde que se convierte, hermana. ¿Cómo? Desde que se convierte. No. Disculpe la pregunta, de pronto no la supe hacer. Cuando uno está trabajando desde... Diezma desde que se convierte y diezma del net. Okay. De todo el valor que uno debe. Del net. Porque el grosso, usted no diezma de los impuestos que le quitó el gobierno, porque eso usted no lo va a gastar. Ok. Dios me la bendiga mucho, mi hermano. Adelante. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, adelante. Mano, yo sé que ya he hablado mucho de eso, pero fíjese que yo he leído en la Biblia que Juan el Bautista se alimentaba de miel silvestre y langosta. Uh-huh. Pero hay cierta religión que dicen que era otra langosta. ¿Es la misma langosta que conocemos ahora? No era langosta de la que venden en el Red Lobster. No era, porque se le llama langosta a un camarón grande que sacan del mar. No era eso lo que comía. Era como chapulines, hermano. Langosta. Si usted se pone a ver la langosta, eso es la misma que se dan en los terrenos de nosotros. Son unos pájaros color pardos. Se llaman grasshopper, creo que, le dicen también. Algo de eso. Entonces, grasshopper, sí, es que se le dicen en inglés. Son unos pájaros verdes, pardos, que se comen la cosecha. Y vienen a montones. Esas son las langostas. Oh, que Dios le bendiga. No era lobster, hermano, porque si así fuera me gustaría a mí esa dieta, hermano. Ok, Dios le bendiga. Dios le guarde mucho a usted. Que me ponga a mí de dieta de lobster. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bendiciones. Dios le bendiga. Hermano, mire, ayer hizo el comentario un radioescucha de el amor ágape. Uh-huh. Usted dijo que había cuatro... Los griegos, no dije bíblicamente, dije los griegos diferenciaban el amor en cuatro. No, yo no digo que bíblicamente, nada más hoy... Yo dije Eros, ajá. Eros, Storge, Fileo y Ágape. En la Biblia solamente aparece Ágape y aparece el amor filial, que nos... Fileo nos habla de la amistad, compañerismo. De ahí donde viene la palabra Filadelfia. Escribe la iglesia de Filadelfia. Filadelfia viene de filos, significa amor, compañerismo. Adelfos, hermano. Nos habla de amor de hermano, hermandad. ¿Okay? Eso se le llama amor. Storgio es el amor materno, el amor de padre. Y Eros es la pasión sexual. Y Ágape, el verdadero amor. Verdadero amor. ¿Mm? Ok. Perdón, es el... Ágape es el verdadero amor. Eros es el... El erotismo. Ah, ok. Y filial es de la amistad. Yeah. ¿Y cuál es el otro, perdón? Storge, lo está escribiendo, ¿verdad? Storge. ¿Ok? ¿Me lo puede deletrear? Yo sé que no tiene... Ay, hermano. Storge con S. Ok. Ok, y G al final. Dios me lo bendiga. Ok, una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mi pregunta es, ¿qué es el sello del Espíritu y qué son las arras del Espíritu? Bueno, son dos cosas relacionadas y no hay una diferencia. Sello del Espíritu es la presencia del Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Arras es garantía. Cuando la gente se casaba, daba una garantía. Usted se comprometía con una muchacha, usted daba la zarra, daba una garantía de que usted se iba a casar con esa muchacha. Si no se casaba con ella, perdía esa garantía. El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía que Dios nos ha dado de que somos salvos y de que viene por nosotros. Y hermano, ¿eso es diferente al bautismo del Espíritu? Claro que sí, hermano. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Pastor, mire, le quería preguntar. Nosotros vamos a la iglesia de usted ahí, Bueno, si me va a hacer una pregunta y viene a la iglesia de usted, que la iglesia mía, que la iglesia suya, entonces hable conmigo en la puerta. No, mire, le quería preguntar nada hable más. Hable conmigo en la puerta, porque me mira parado en la puerta, ¿verdad que sí? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Y buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga. Adelante. Hermanito, yo fíjese que le hacía una pregunta. ¿Por qué me dice hermanito? Vivo con mi pareja. Oiga, ¿por qué me dice hermanito si soy una persona tan vieja y tan grande? Hermano, pastor, perdón. Ah, gracias, hermano. Hermano, pastor, yo tengo una pregunta. Mi hermanito, fíjese. No, dígame señor doctor mejor. Oh, señor. Gracias. Dice que yo estoy casado, hermano doctor, con mi pareja, pero no Ok, le escucho, hermano. Pues no estoy bautizado. A mí me han dicho que tengo que... Hable con su pastor, ¿ok? Oh, está bien, hermano. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Amén. Quería preguntarle, ¿cómo sé que yo tengo el Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo? Bueno, bautismo del Espíritu Santo... No vamos a hablar de eso ahorita. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Léase Romanos capítulo 8. ¿Ha creído usted en Cristo? Sí, amén. ¿Es Jesús su Señor y Salvador? Amén. ¿Lo recibió en su corazón? Sí. Ok. Ahí dice que si usted recibió a Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. Léase Efesios capítulo 1, dice versículo 13. Habiendo oído el Evangelio, ¿ha oído usted el Evangelio? Amén, hermano. Sí. Habiendo creído, ¿ha creído usted el Evangelio? Sí, hermano. Dice allí, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces tiene el sello del Espíritu. Entonces no tengo que hablar en lengua. Si eso... Hablar en lengua es un don del Espíritu. Ok. Ok. Y bautismo en el Espíritu es una experiencia con el Espíritu Santo. Dios le bendiga mucho, mi hermana. Yo creo que ya estamos claros. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Adelante. Que si usted ha oído algo sobre los años perdidos de Jesús. Eso es puro cuento. Por el radio. Me escucha por el radio. Es puro cuento y puro disparate. Hay un silencio donde la Biblia no nos dice qué pasó de Jesús entre los 12 y los 30 años que comenzó su ministerio. No se sabe. Lo mismo de los dos años cuando fue llevado a Egipto hasta que regresó de Egipto, hasta los 12 años, tampoco la Biblia nos dice. Entonces, hay que respetar el silencio de Dios. Se supone que en ese tiempo Jesús estuvo en Nazaret, con María, su madre, con José, su padrastro, haciendo las labores cotidianas del hogar con ellos, hasta comenzar a cumplir su ministerio. Hay gente que ha escrito libros, y vienen de muchos apócrifos, donde hablan historia fantástica de Jesucristo en sus años perdidos, que es mentira, no es bíblico, y no es creíble. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Le bendiga. Adelante. Hermano, la pregunta mía es, ¿en qué momento el Evangelio se convierte en un libertinaje? No entendí la pregunta. No entiendo la pregunta, porque el Evangelio no es libertinaje. Ah, ok. No, como verdad, ahí habla... Unos días el apóstol Pablo que... Dice Pablo que muchos han hecho del Evangelio un libertinaje. Sí. Podríamos decir, tenemos que definir la palabra libertinaje. La palabra libertinaje lo que nos habla es de una liberalidad de cualquier persona hacer lo que bien le plazca sin tener ninguna regla. Entonces, okay. Entonces el Evangelio, si se puede entender, entre comillas, se convertiría en algo, en un libertinaje, en un desorden, cuando sencillamente cada quien hace lo que quiere y no se somete a la regla establecida por Jesucristo. Ok, está bien, Dios me lo bendiga. Dios le guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Le creo una pregunta, hermano, con respecto a Apocalipsis, capítulo, versículo 9. Quisiera que me dijera quiénes son y a quiénes dice que esperen, ya que hemos recibido dos tipos de enseñanza en la iglesia que se... No, bueno, yo no sé qué dice el capítulo 9. Si usted no me dice, no sé de qué estamos hablando. Apocalipsis 6, versículo 9, donde dice que vi las almas de los decapitados y se les dieron esos que... Esos son gente muertas en la gran tribulación. ¿En la gran tribulación? Sí, señor. No, esa no es la iglesia. Una enseñanza del hermano que dice... Esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia, ¿ok? ¿Y a quiénes van a esperar, perdón? Eso no es la iglesia, y son gente que, si usted te nota, muchos comentaristas han dicho que la forma de ellos hablar son probablemente judíos muertos por la persecución del anticristo en la gran tribulación, que no quisieron adorarlo, por la forma de ellos pedir venganza y la forma en que se presenta. Eso es lo que se ha dicho. Pero no es la iglesia, obviamente. La iglesia no estará en la tierra en la gran tribulación. Sí, pero la enseñanza que dio un hermano dijo... Bueno, hermano, pero yo le estoy diciendo la enseñanza que yo doy. No me interesa la que dijo el hermano, sino la que yo le estoy dando. Te lo bendigo. Amén. Sí, porque si no ya no me temo en controversia. Me quiere poner en pleito con el hermano que dijo otra cosa. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Amén. Dios bendiga, pastor. Cuando dice Apocalipsis también en el capítulo 1 que tomó las llaves del infierno y de la muerte, ¿a qué se refiere, pastor? En el original habla del Hades. Infierno dice en español, pero en el original dice Hades. Tengo la llave del Hades, Hades y de la muerte, Thanatos. ¿Ok? ¿Qué pasó? El Hades, donde están los muertos sin Cristo, a donde fue Cristo cuando murió, y la muerte es un estatus, es una condición. Tengo la llave de esa condición porque Jesucristo murió y fue al Hades, y del Hades resucitó venciendo la muerte. ¿Ok? ¿Otra pregunta puedo hacerle, pastor? A ver, hermano. Donde dice que él predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, él dice allí, pero nosotros no sabemos. Se habla allí y aparentemente son la gente que murieron antes del diluvio, pero no para salvarlo, porque el que se muere no se salva después de muerto. Así que el por qué y el para qué la Biblia no nos dice. Ok, Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. A una pregunta rápido. Quisiera saber si usted recomienda algunos libros. Hermano, yo no recomiendo libros, hermano. Porque mi pregunta es, ¿hay algún libro apócrifo? Hermano, yo no recomiendo libros apócrifos, ni mucho menos mando a la gente a que lean libros apócrifos. Para que no se confundan. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes, doctor de León. Adelante. Yo no entiendo por qué en la Biblia dice que Dios no tiene acepción de personas, pero también dice que el Espíritu Santo a quien Él quiere lo da en los dones. No significa ahí que está haciendo acepción de personas. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios, poniéndolo, todavía está ahí, ¿verdad que sí? Sí, lo voy a hacer. Okay. El radio, por favor. Ok, vamos a ponerlo de esta manera. Dios, así mismo como en una familia, usted puede tener 5 hijos y los 5 tener habilidades diferentes, porque tengan personalidades diferentes. De los 5 hijos que tiene, uno tiene inclinación para ser médico, otro para ser ingeniero, otro para ser policía y el otro para ser bombero. Y usted quiere ser médico del bombero, no, va a tener un médico frustrado. Si quiere ser policía del médico, vas a tener un policía frustrado. ¿Se da cuenta? Cada quien tiene sus habilidades. Asimismo, el Señor nos ha hecho entes, individuos, personas con personalidad propia, individuales. Y en base a esa personalidad que Dios nos ha dado, al llamado que tenemos, al lugar donde vivimos, al sitio donde nosotros nos desarrollamos, Dios, a través de su Espíritu, como Él quiere, y eso que como Él quiere, tomando en cuenta todos estos factores, da dones con respecto al propósito que tiene para cada persona. Eso no significa que Dios está discriminando a nadie, sino que Dios sabe lo mejor para nosotros. ¿Se da cuenta? Muy bien, vamos a una llamadita más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. ¿Cuál es su opinión sobre los encuentros y las células? No creo yo. Células, hermanos, siempre ha habido, pero esos encuentros por la doctrina que viene de Colombia, que es una doctrina rarísima y peligrosa, yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Le oigo, adelante. Le oigo por última vez. Buenas tardes. Hermano, yo le preguntaba que usar algún método anticonceptivo es pecado. No es pecado usar anticonceptivo. Lo que es pecado es abortar la criatura. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, mire, por ejemplo, si yo pienso así, si Cristo fue y predicó a los muertos, ¿verdad? Pero oiga lo que usted está diciendo. Yo pienso. Bueno, okay, hermano. Okay, ahí espere, de Dios. Espéreme, aquí hay un problema, comenzando hay un problema. Usted está diciendo a mí me parece, yo pienso. Okay. Y aquí no es lo que yo piense o usted piense, es lo que la Biblia afirma. Y el propósito, bueno, hermano, si la Biblia afirma y el propósito y el motivo de Dios, usted y yo no podemos juzgarlo. No estoy juzgando, nomás es una cuestión. Ok, estoy aclarando solamente, a ver, dígame ahora. Ok. ¿Le oigo? Sí, hermano, mire, por ejemplo, te voy a hacer otra pregunta entonces. Sí, mire, es que siempre he pensado eso, que si Dios es tan, Cristo es lo máximo en bondad. Cuidado con lo que dice. Y predica a los muertos. Cuidado con lo que dice. Pues sí. Porque aquí al usted decir yo pienso, si bueno. Dios, oiga bien, oiga esto. Okay, no, le voy a enseñar, le voy a enseñar el peligro de su afirmación. Usted no se está dando cuenta el pecado de lo que usted está diciendo, ni se está dando cuenta lo peligroso de lo que usted está diciendo. Usted sin darse cuenta se está poniendo en lugar de Dios. Y usted está juzgando a Dios. Dice, yo pienso, si Dios es esto y esto y esto, ¿por qué entonces esto y esto y esto? Yo no digo el por qué, hermano. Bueno, es una cosa, yo no digo el por qué. El asunto es que usted dice, si Dios, está diciendo if, si hay un if, si hay un sí, tiene que haber un entonces. Y en ese caso usted está poniendo su mente al nivel de la mente de Dios. Bueno, sí. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Sí, mi amigo, pastor. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo a hablar con un testigo acerca de que transfusión de sangre no está mal, hermano? Bueno, para usted convencer a una gente eso, en primer lugar, esta gente está predispuesta, precondicionada. Le han lavado el cerebro con eso. Le han interpretado la Biblia en una forma incorrecta y ellos han creído esa mentira. ¿Cómo usted le va a hacer? Solamente el Espíritu Santo de Dios que le convenza. Y para ello tiene que convencer de que su religión está torcida. Amén. Ok, muy difícil. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le oigo, adelante. Tengo una pregunta. Adelante. Sí, ¿es importante usar el velo en una iglesia? Bueno, si usted vive en El Salvador, hermana. No. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. Buenas tardes, por último. No hay nadie ahí. Vamos a la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, señor. Quiero hacerle una pregunta. Le oigo. Adelante. Le estoy oyendo. Ok. Adelante, le estoy oyendo. Sí, soy una persona casada. Le estoy oyendo, mi hermana, no se calle, dígame lo que tiene que decirme. Ok, luego yo me he divorciado. ¿Me puedo casar otra vez? Hay que ver el motivo, propósito del divorcio y hay que ver cómo fue ese divorcio. ¿Va a una iglesia usted? No. Bueno. Vaya a dialogopastoral.com, que es mi página de internet. Vaya a mi página de internet, vaya ahorita mismo, dialogopastoral.com, y hay un artículo allí que dice el divorcio y el recasamiento. Léalo, y si todavía tiene alguna duda, me vuelve a llamar, ¿ok? Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, mi pregunta es, hermano, yo tengo poco tiempo que me reconcilié con Cristo, perdón. Pero, ¿cómo le hago entender a mi esposo que no es la iglesia la que destruye el hogar? Él me ataca porque dice que la iglesia está destruyendo nuestro hogar. ¿Me contesta por el radio? Dios le bendiga. Bueno, en ese caso, usted se reconcilió con el Señor. Obviamente, sea buena esposa, pero no se deje chantajear. Porque la iglesia jamás va a destruir el hogar, a menos que usted esté metida en la iglesia 24 horas o que descuide el hogar por causa de la iglesia todo el tiempo. Pero usted razone con él y dígale, ¿sabes qué? El que yo vaya 2 horas a la iglesia, no creo yo que con eso esté destruyendo el hogar. ¿O será que porque él mira que ya usted no anda en los bailes o bebiendo con él? ¿Entiende? Entonces ahí es donde usted tiene que ponerse firme y tomar una decisión por Cristo firmemente. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Cuáles son las vírgenes que hablan de la luna? Vírgenes de la luna, yo no entiendo. ¿De qué me está hablando usted? No, yo solamente oí un comentario, solo quiero saber. Oyó un comentario chueco, torcido, porque no hay vírgenes de la luna. Ah, bueno, entonces. Esa pregunta suya llegó de la luna. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Igual a usted. Mi pregunta es esta. ¿Cómo una persona, hablando entre cristianos, puede identificar a otra que tiene el discernimiento de espíritus. La escucho por el radio, gracias. A ver. No, a ver, barájeme eso otra vez. A ver, otra vez la pregunta. Okay. ¿Cómo una persona puede identificar en otra persona el don de discernimiento de espíritus? No, bueno, eso no es algo que usted va a identificar en otra persona. Podríamos decir esto de esta manera, hermano. Usted podrá decir que alguien tiene discernimiento de espíritu cuando lo vea discerniendo. Cuando haya una amenaza del orden que sea y aquella persona discernió que aquello no era de Dios y advirtió y dijo, y después que usted mira el desarrollo de la verdad de eso, puede decir, oye, fulano tiene discernimiento. Oh. Pero antes de usted ver ese don en acción, es muy difícil usted decirle que este tiene discernimiento y aquel no. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Una llamada, buenas tardes. Hermano, una pregunta. Mire, yo fui operado de pequeño de mi oído. Lo tuve ya de grande, como unos 7 años, tuve una pérdida del oído. Pero mi oído sigue supurando y probablemente tenga alguna infección crónica, tenga alguna ahí otitis media crónica. Tiene que checarse con el especialista, el ENT doctor, el otorrinolaringólogo. Y checar, probablemente tenga el tímpano roto. Si tiene el tímpano roto, hay que hacer lo que sea. Yo no oigo nada con ese oído. Bueno, hay que hacerlo a la miringoplastía si tiene el tímpano roto. Habría que checar qué es lo que está pasando, si están degenerados los huesecillos, el estribo, el yunque, el estribo, los huesecillos que tienen que ver con la audición. Hay que ver también si el oído interno está afectado. En otras palabras, hay que hacer un estudio. En primer lugar, hay que quitar la infección. Quizás está supurando porque tenga el tímpano roto. Se baña, se le mete agua adentro, se mete a la alberca, a la piscina, se le llena de agua y se infecta. Cuando la gente tiene ese problema, no puede nadar con los oídos destapados y no puede sabullir. Si va a sabullir, tiene que taparse el oído. Impregnar de vaselina un algodón para que no le entre agua y taparse el oído o tener algún tapón especial de los que venden, porque si le entra agua va a estar haciendo infección y esa infección tiene la supuración. Entonces hay que quitar la infección, luego hay que hacer un estudio de audiología, luego hay que checar si los huesillos, yo ya le dije de la audición, que es el estribo, el yunque, el martillo, que son los tres huesos de la audición, estén dañados. Si está dañado, es muy difícil. Hay que checar el oído interno, a ver si no haya daños a nivel del nervio. Entonces, eso hay pruebas que se hacen, y el especialista tiene que hacerlo. Hermano, ¿pero eso podría dañar el otro oído? Habría que ver. Ahí yo no puedo decirle, el especialista tiene que decirle. Bueno, okay, gracias, hermano. Y nomás le quería dar las gracias, mire, hace ratito yo le hice la pregunta, lo que decía, yo creo. Volvió a llamar. Oye, usted no es fácil, ¿eh? Usted como, le dan por un lado y viene por el otro. No, permítame, hermano. Yo quiero darle las gracias porque uno tiene dudas y si no las hace a veces no aprende. Claro que sí, hermano. Yo le doy gracias porque yo estoy aprendiendo con usted, no solamente esta vez, yo le he preguntado otras cosas. Y pues uno aprende, ¿verdad? Si uno tiene dudas, es la forma que uno va a aprender. Gracias, hermano. Oiga, usted es valiente para identificarse. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es, yo tengo una niña de 9 años que es autista y mi temor es no saber... ¿Qué es autista? Autista. Oh, autista, okay. Y mi temor es... no saber cuándo, saber yo para que ella acepte a Cristo. Bueno, usted puede hablarle de Cristo y hacerle entender, pero acuérdese que el autismo es un problema donde el cerebro, los tracks en el cerebro, como está el cerebro alambrado, vamos, no es que haya alambre en el cerebro, pero las neuronas como están establecidas en el cerebro es completamente diferente su estilo a una persona que no sea autista. Y se comportan diferente, entienden las cosas diferente, qué sé yo. Pero háblele del Señor. Háblele del Señor. Y sí, hermano, gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Amén, Dios bendiga, pastor. Mi pregunta es, si Cristo es omnisciente, ¿por qué no sabe la hora en el día en que... Bueno, ahí la gente anda peleando por eso, y hay gente que dice que sí lo sabía, otros dicen que se había limitado en la tierra, había limitado ese conocimiento, pero que ahora sí lo sabe. La realidad es que yo no sé, pero de que es omnisciente, es omnisciente. ¿Ok? Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, a veces yo he tenido unos sueños y hay acontecimientos que luego suceden, pero yo no sé si eso es parte de Dios. Eso yo no puedo decirle, hermano. ¿Ok? Ok. No, eso yo no sé porque es algo muy personal. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo. Adelante. Buenas tardes. Le estoy escuchando. Adelante. Pastor, una pregunta. Quería saber acerca de Melquisedec. Ajá. ¿Qué quieres saber de Melquisedec? ¿Qué representaba? ¿Qué era Melquisedec? Porque no, habla de que no tenía familia ni genealogía. No tenía genealogía judía. Melquisedec era el rey de los jebuseos. Él era el rey de Shalem. Shalem era la capital de ahí donde viene el nombre Jerusalén, Jebushalem. En el año hace 3000 años, David conquistó Jerusalén. Pero Jerusalén, en el tiempo de Josué, nunca la conquistaron, porque los jebuseos eran buenos para pelear. Y le dieron mucha guerra a los judíos. Melquisedec, en el tiempo de Abraham, era el rey de esa región. No tenía genealogía como no, genealogía de Israel. Y el nombre de Melquisedec viene de Melech. Melech en hebreo es rey, y Sedec. Sedec es justicia. Mi rey es rey de justicia. Y prácticamente fue una representación tipológica de lo que es el sacerdocio de Jesucristo. Pero no significa que era un personaje rarísimo ni nada de esto. Hay algunas personas, y esto lo he oído, no lo creo, que han dicho que Melquisedec no era otro que el mismo Sem, el hijo de Noé. Y lo han dicho y explican el porqué. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero se ha dicho. Pero sí era rey de Shalem. Shalem era la región de donde es la capital ahorita Jerusalén. Bueno, muchas gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, pastor. Adelante. Sí, ¿una persona que ha abortado puede recibir perdón? Toda persona que se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Bueno, gracias, pastor. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¿Le oigo? Buenas tardes. Dios está con usted, mi hermano. Adelante. Mi pregunta es, ¿conoce usted la institución metafísica de las Divinas Escrituras? No. Bueno, mire, esta pregunta es personal porque lo quería yo invitar a usted personalmente a ver si podría atender una de nuestras clases que va a ser aquí en el estado de Texas, en Stafford. No me interesa. Ah, muy bien. No me interesa la metafísica, ni el rosacrucismo, ni nada de eso. Muy bien. Dios le guarde a usted y le ayude. Una llamada más. Buenas tardes. No creo que los rosacruces y la metafísica tengan nada que enseñarme. Al contrario, yo creo que ustedes tienen mucho que aprender de mí. Una llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Le oigo? Ahí no había nadie. Una llamada. Por ahí no había nada. Muy bien. Muy bien, pues ya nos vamos, ya nos retiramos. Nos queda un minuto para desaparecer. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Ahí está la dirección en su pantalla, puede venir y participar de nuestro servicio al Señor. Y en el día de mañana 7:30, el domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Así que gracias le doy al Señor por la oportunidad de llegar a ustedes. Dios les bendiga y ya nos vamos. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy.